Escudriñando las Escrituras con Ezequiel Rueda. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Al iniciar este nuevo trimestre tenemos un tema extraordinario: el papel de la iglesia en la comunidad. Una iglesia completa, integral, una iglesia que no vive para sí mismo, sino vive también para ayudar a atender las necesidades de un mundo en necesidad. Y esta primera lección tiene una palabra clave muy importante: restauración. Y hablamos de la restauración de todas las cosas. Y tenemos un invitado especial, es el pastor Germán Alférez. Pastor, gracias por volver a estar con nosotros. Aprecio mucho la invitación, pastor, muy amable. Pastor, esta lección comienza planteando que nomás al mirar en el vecindario, mirar en nosotros mismos, hay algo que anda terriblemente mal: caída, pecado, rebelión. Necesitamos cambiar estas cosas, pero no podemos cambiarlas nosotros. ¿Qué ha significado la lección esta semana para su vida, pastor? Usted ha introducido muy bien el tema. Realmente las cosas no están bien, es innegable. Pero la buena noticia es que esto no va a ser permanente. Va a llegar un momento en que este desorden en todos los niveles, producido por lo que llamamos el pecado, la rebelión, va a llegar a su fin. Por eso me emociona cada vez que leo el libro del profeta Daniel, en esa visión del capítulo 2 de esa gigantesca estatua que marca el derrotero de las naciones. Va desenvolviendo la historia hasta que una piedra no cortada por mano humana golpea esa estatua que representa la historia de la humanidad, la deshace y esa piedra se convierte en un reino que nunca jamás será destruido. Amén. Entonces hay esperanza de un mundo mejor, de una restauración completa. Y otra cosa interesante, que no debemos esperar hasta que ocurra eso en ocasión de la segunda venida de Jesús, porque esa restauración puede empezar ya en este momento. La Biblia dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todo es nuevo, todo es restaurado. Estos son buenas noticias, pastor. Excelentes noticias, bueno. Sí. Pero hablemos un poquito acerca de eso que se perdió. La lección plantea la imagen de Dios. ¿Qué era la imagen de Dios? ¿En qué aspectos el Señor está hablando en esas palabras? Para hablar de la imagen de Dios, podríamos decir que es el ideal y el propósito del plan de la salvación. Es que originalmente, como fuimos creados a la imagen de Dios, después de esta historia de pecado, de caída y rebelión, esa imagen vuelva a ser restaurada. El apóstol Pablo dice aquí en Romanos 8:29, porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Entonces tenemos que mirar cómo fuimos creados. Allá en el libro del Génesis, en el capítulo 1, verso 26 y 27, dice la palabra: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Entonces, ¿cómo se manifestaba la imagen de Dios en el hombre? Podemos encontrar que esa imagen se revela de una forma significativa. Número uno, nosotros vemos en el proceso de la creación que el quinto día Dios creó las aves y los peces. El sexto día crea a los animales terrestres y al hombre. ¿Pero de qué manera crea al hombre? A la imagen de Dios. ¿En qué aspecto? Que Dios trabaja como un artesano, lo modela a partir de la arcilla y luego le da un beso, proyectándole el aliento de vida, el ánimo de vida, la influencia divina, la presencia divina en él. Y entonces se constituye en un alma viviente o ser viviente. Es decir, el hombre es una categoría diferente a los animales. No es un mono evolucionado. Quitar, cambiar ese concepto de que somos creados a la imagen de Dios es rebajar la dignidad del hombre y también de Dios, porque fuimos creados a su imagen. Pastor, ¿y esa imagen es mental, física y espiritual? Sí, realmente fuimos creados a imagen de Dios en la semejanza exterior y también en el carácter, dice Patriarcas y Profetas, página 25. Tenemos un parecido. Hay otra similitud acá. Cuando Dios creó a Adán y Eva y los unió en matrimonio, dice la palabra Génesis 2, 24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces, el hombre y la mujer se unen y llegan a constituir una unidad, una sola carne, igual que Dios. Dios, aquí leíamos, entonces dijo Dios, hagamos. Dios en singular, hagamos en plural. ¿Cómo es eso? Ah, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tres personas distintas y un solo Dios verdadero. En el matrimonio, dos personas distintas, pero una sola carne en unidad. Entonces ahí podemos ver reflejado también esto. El señorío también es parte de la imagen de Dios, que así como Dios es el Señor de la tierra, nos delegó a nosotros el señorío también sobre la tierra. Así como Dios creó todas las cosas, también le otorgó a Adán y Eva el privilegio de procrear, generar vida. De ahí que los unió en matrimonio. Y la comunicación también es otro rasgo que revela la imagen de Dios en nosotros. El hombre es el único que puede comunicarse con Dios, hablar con Él. La palabra religión quiere decir relación. Somos seres de relación. Así que somos una categoría diferente a los animales y a las cosas. En ese sentido, somos la imagen de Dios. Gracias, pastor. El libro de Génesis comienza con buenas noticias, todo creado por Dios, pero el capítulo 3 ya cambian las cosas. Hablemos, pastor, de la caída y sus consecuencias inmediatas y sus consecuencias visibles. Sí, pastor, realmente el capítulo 3 es un paréntesis que se forma, que comienza. Claro, y lo triste es que es algo sombrío, porque después de esas escenas tan hermosas del capítulo 1 y el capítulo 2 de la creación, un mundo perfecto, en el capítulo 3 entra el pecado, la esclavitud, pero también termina con un cuadro glorioso, la redención. La redención. Y todo eso lo describe el capítulo 3 presentando a su originador, el originador del pecado, Satanás, que como una serpiente astuta se disfraza para hacer caer a Eva. ¿De qué forma? Pues haciéndole dudar de lo que Dios dice. Dios le había dicho que podía comer de todos los árboles del huerto, menos del árbol del bien y del mal, porque el día que lo hiciera, moriría. Pero el diablo cambia las palabras de Dios y le dice, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol, entonces la pone a dudar. ¿Qué estrategia del diablo? ¿Cómo comenzó el problema para el hombre? Precisamente en el momento en que pone en tela de juicio la palabra de Dios. No lo acepta como Dios nos la presenta, sino que la razona y la personaliza y llega uno al punto de decir, bueno, a mí me parece, yo creo, y eso fue lo que llevó precisamente a Eva a tomar del fruto del árbol, de esa manera desobedecer claramente la instrucción de Dios y traer todas las demás consecuencias. Ahora, el texto también nos dice que después de que comieron el fruto del árbol, tanto Adán como Eva, entonces ambos fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Interesante lo que aquí nos dice, que los ojos de ellos se abrieron y se dieron cuenta que estaban desnudos. Ese manto de luz que los cubría desapareció, ¿no? Había desaparecido. ¿Qué sucedió? Ellos se miraron a sí mismos. Ahí fue donde descubrieron que estaban pasando por ese momento. ¿Qué significa esto? Que en la naturaleza de ellos apareció la esencia del pecado, que es el egoísmo. ¿Qué es el egoísmo? Mirarme a mí mismo. Mirarme a mí mismo. Y entonces es así que el hombre comienza a ponerse en primer lugar y Dios y los demás llegan a ocupar un lugar secundario. Y una prueba de ello es que cuando Dios le pide que den cuenta de lo que hicieron, por qué tomaron del fruto del árbol, Adán dice, lo dice claramente, la mujer que me diste por compañera. Le echó la culpa a ella, ¿no? Pero no y te... culpa para Dios. Exacto, note la frialdad, la insensibilidad que él usa. La mujer que me diste, cuando la recibió, estaba asombrado de su belleza. No encontraba las palabras hermosas más adecuadas para expresar su gozo ante ella. Pero ahora dice, la mujer que me diste. Así que entonces vemos ya cómo se está dañando la relación del hombre con Dios, el hombre con su prójimo y el hombre con la creación. Porque Dios le pide, le dice que debe señorear, o sea, cuidar. Pero después de la entrada del pecado, el hombre lo que hace es destruir la creación, matar los animales, odiar a su prójimo. Todas son las secuelas resultantes de no aceptar la palabra de Dios como tal. Sacar a Dios del centro de nuestra vida. Pastor, hablemos de la enemistad y expiación que aparece ahora, porque en medio de tantas consecuencias nefastas por el pecado, aparece un rayo de esperanza, de luz. Hablemos de eso. Claro, qué bueno, pastor, porque si nos detuviéramos ahí en ese cuadro sombrío sería muy triste. Pero mire que en esas circunstancias que estaban Adán y Eva adoloridos por la situación que estaban viviendo, nos dice Génesis 3:15, y pondré enemistad, las palabras de Dios, entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Qué está haciendo Dios aquí? Dios está presentando el evangelio de una manera verbal. ¿Qué le está diciendo? Que de la simiente de la mujer vendría el Mesías, que aplastaría la cabeza de la serpiente. O sea, este mal no va a durar para siempre, va a tener un fin. Pero también presenta el evangelio en forma de símbolos. Mire el verso 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Qué hizo Dios? Tomó un animal inocente, que es allí muerto. Ellos ven por primera vez la muerte en el paraíso. Y con la piel de ese animal cubre la desnudez de ellos. Entonces ahí está todo revelado, el plan de la salvación, que alguien iba a venir a morir por ellos. Por eso es que Adán y Eva no murieron inmediatamente, porque si la sentencia era el día que coman de ese árbol morirán, ¿por qué no murieron? Porque ya había un garante. Ya había un garante. Habíamos leído ese texto de Génesis 1:26, donde hay un concilio celestial, donde el Padre, hagamos, el Hijo y el Espíritu Santo dice, hagamos, hagamos. Y mire que el apóstol Pedro lo dice por acá en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18 en adelante, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero, sin mancha y sin contaminación. Y el 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. De ahí que la lección plantea, pastor, también en 1 Corintios 5:7, que Cristo, nuestra Pascua, ya fue ofrecido por nosotros. Exacto. Es decir, mire que en ese concilio de Génesis 1:26, donde la divinidad acuerda crear al hombre, también acordaron que en caso de que el hombre fallara, Cristo iba a venir para ocupar el lugar del hombre, nuestro sustituto para expiar. ¿Qué quiere decir expiar? ¿Qué quiere decir expiar? Es una palabra clave en la lección. Expiar quiere decir quitar, limpiar, y eso iba a ser lo que el Señor es con su venida. Borrón y cuenta nueva. Pero eso iba a representar un costo muy grande para el Padre, para el Hijo y el Espíritu Santo, porque Cristo tendría que tomar la humanidad y sufrir en carne propia el castigo que tú y yo merecíamos. Entonces eso es lo hermoso, lo grandioso y sublime del plan de la salvación. Amén. Dios nos sustituye, ocupa nuestro lugar, muere en nuestro lugar para que tengamos vida, vida. Y miramos la elección, pastor, y aparecen promesas hermosas como la de 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Hablemos de esa restauración en Jesús que menciona la elección. Sí, realmente podríamos sintetizar la misión de Jesús en ese texto de San Juan, capítulo 10, versículo 10. Encierra toda la misión de Jesús y lo que el texto que usted acaba de mencionar quiere decirnos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Pastor, y antes de que haga el comentario, me gusta mucho la expresión del autor de la lección. Se ha dicho que Juan 10:10 es el mensaje adventista del séptimo día en una cápsula. En una cápsula. A mí me encantó esa parte de la lección porque el propósito de Dios en cada uno de nosotros, y no solamente debe terminar en nosotros, sino que nosotros, al ser restaurados, nos convirtamos en agentes de cambio para restaurar a otras personas que han sido víctimas de los asaltos de Satanás, que los han hurtado, les han hurtado la imagen de Dios, les han hurtado la felicidad, les han hurtado el hogar, les han hurtado la paz interior, los ha matado porque la paga del pecado es muerte, los ha destruido, pero el Señor ha venido para darnos vida y para que la tengamos en abundancia. Entonces, la iglesia debe ser colaboradora con el Señor para esta obra de restauración. Pastor Alférez, usted lo decía al comienzo de la lección, se vuelve a repetir en el tópico que estamos mirando, que no hemos de esperar a la segunda venida para restauración, comienza ahora. ¿Cómo es eso de que comienza ahora la restauración? Ahora mismo, en el momento que recibimos a Jesús, dice en 1 Juan 5:12, el que tiene al Hijo tiene la vida. El Hijo es la misma imagen y sustancia del Padre. Cuando recibimos a Jesús como Señor y Salvador de nosotros, recibimos también su imagen. La imagen comienza a imprimirse. Es interesante que la palabra imagen viene del griego carácter o carácter. Entonces, ¿qué era el carácter? Era un sello o impronta. Todo vehículo tiene unas marcas que le colocan allá los fabricantes y hay que pasarles un papel carbón para tomar esas marcas y adjuntarlas a los documentos de propiedad del vehículo, esas improntas. Pues bien, esa impronta nuevamente es puesta sobre el Hijo de Dios que ahora ha recibido al Señor como Salvador personal, y entonces esa imagen comienza otra vez a ser recreada en él. Pastor, la lección ha avanzado, hemos llegado al final, y la lección es clara al indicarnos que, sabiendo todo esto, estamos llamados a trabajar en favor de otros, que la iglesia en la posición que tiene está bien equipada para compartir, y la iglesia está llamada a hacer un trabajo grande. ¿Cuál es la invitación a los amables televidentes después de esta lección tan importante? Yo creo que la lección nos mueve a recordar aquella ocasión cuando Jesús estaba hablándole a mucha gente y la casa donde él estaba repleta, atestada. Entonces, cuatro amigos de un paralítico quisieron traerle ese enfermo a Jesús, pero no podían entrar por la puerta. Así que descubrieron el techo y bajaron al enfermo ante la presencia de Jesús. Jesús le perdona los pecados, restaura su vida, le dice: levántate, toma tu lecho y anda. Así también hoy hay impedimentos que tratan de que la gente no llegue a Jesús, pero como iglesia nosotros debemos tratar de llevarlos a Jesús, acercarlos a él para que sus pecados sean perdonados, su paz interior restaurada, aún sus enfermedades puedan ser reversadas, porque el anhelo de Dios está claramente descrito. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma, o sea, una restauración integral. Qué hermoso saber, y Pablo lo decía, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. vida que al recibir el Espíritu Santo comienza restauración. Pastor, muchas gracias. El Señor le bendiga. A usted por la invitación, pastor. Todo gusto. Gracias. Hacemos nuestros ojos, se acerca su venida, se oyen ya los pasos del Rey que se aproxima.